Sí, pero lo asumió muy bien, ¿eh? Mm. Él, él es muy maduro, mm. es muy maduro, entiende muy bien el juego. Aparte es, yo no, siempre lo jodía porque le decía, Chule, ponete las pilas porque vos sos el único base que tenemos, porque, viste, Luquita y Junior son anotadores. Le digo, si no, no pasa vos la pelota con estos dos, vamos al horno, viste. Pero la verdad que él lo asumió muy bien. Los demás tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible. Lo mismo hicieron lo que Leandro, Mariano, el cuerpo técnico. Sí. Así que bien. Después creo que por la situación que se vivió y que se jugó, como que no pudo tener más participación. Que creo que, por un lado, una lástima, porque él podría haber seguido jugando tranquilamente, no sé si 40 minutos, pero bien, un poco más. Un ratito. Pero me parece que tampoco era para quemarlo, por así claro. decirlo. La verdad que teníamos que jugar los que teníamos que jugar, que teníamos que hacernos responsables de eso, y bueno, lamentablemente le tocó por ahí no jugar tanto. Pero bueno, él creo que más o menos ya tiene una idea de cuál es el camino que, claro. que tiene que seguir para jugar, así que ojalá que lo siga haciendo y con convencimiento, ¿no? Dame un párrafo de lo que viste desde adentro de la cancha y cómo va llevando la explosión de un pibe de 20 años como Luca Vildosa. Porque hay veces que me agarran ganas a mí desde arriba de agarrarlo de una oreja y decir, porque es medio... Sí, a mí me dan ganas de agarrarlo del cogote también. Yo lo quiero muchísimo, ¿eh? Yo lo quiero muchísimo. Lo adoro. Es más, capaz que esté bajo el bracito de la mamá ahora escuchando la radio. Es hermoso. Pero bueno, la verdad que muchos le pasan lo que vos decís. Pero también tenemos que reconocer que muchos partidos hemos ganado gracias a esa desfachatez. Sí, sí. No asume el riesgo. No le entra una bala. Claro, exacto. No le entra una bala. Mira, yo tengo la imagen del año pasado de un partido de playoff, era en Obras, uh-huh. que le había estado con fiebre o gastroenteritis. Sí, sí. No había jugado en todo el partido y entró a jugar el... los últimos dos minutos, me parece. Suplementario. Uh-huh. Que más, no sé si no hizo 15, 16 puntos. Uh-huh. Viste, yo terminé el partido y le digo, yo necesito 10 partidos para hacer 16 puntos, ¿entendés? Él entró, agarró la pelota y hizo pum, pum, pum, pum. Sí. Y bueno, pero hay cosas que se la van a dar los golpes, la madurez, el hecho de que por ahí tenga alguno como vos o como yo que lo quiere agarrar de la oreja y decirle de todo. Bueno, tiene que agarrar esas cosas y bueno, decir, bueno, ¿por qué me dicen esto? Y de ahí aprender. Me parece que él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que jugar. Ahora lo que sí tiene que poner énfasis es en perfeccionarse, ¿no? En aprender más y a entender mejor el juego. No solamente el hecho de decir, bueno, juego pick and roll uno contra uno y tiro al aro, sino como ¿dónde sacar a mejorar su lectura de juego? Claro, exactamente. Sí, lo que pasa es que es tan joven que... da la sensación que uno no lo puede medir con la misma vara, porque a los 20 años evidentemente está falto de un montón de cosas, no solo en el básquet, sino en la vida, en tus desarrollos de entendimiento de todos, y sigue siendo un pibe, digamos, no es otra cosa que eso. A lo cual también festejo mucho que Leandro siempre trató de ponerle un jugador con más experiencia al lado para protegerlo en el conocimiento. Yo tuve una discusión muy larga con Leandro, nunca al aire, ¿no? Con respecto a que para mí Vildosa ya estaba hecho para ser base titular. Y yo creo que Leandro, con muchísima conciencia, decía que si no le ponía un base más grande que él, podía quemar etapas y no serle beneficioso para un futuro. El pibe va a tener 15 años de espléndido. Sí, te das cuenta que evidentemente necesita aprender, crecer, golpear. Sí, a ver, es un chico, él es un chico, es un pibe, como decís vos. Pero él tiene la capacidad de entender todo lo demás. No porque tiene... porque es Luquita del club, tiene 20 años. No. Sí, déjalo. Que haga esto de lo... él, capacidad de hacerlo, lo tiene que entender. Se tiene que autoconvencer él. Y después yo creo que todo, como vos decís, todos sabemos que si es así, él va a tener una carrera espléndida jugando. Este, pero bueno, hoy por hoy que está todo en sus manos, así que ojalá que lo sepa aprovechar. Sí, sí, digo lo mismo. Yo quiero ir cerrando, Pele, con el señor. Tenemos para hacer un repaso informativo de cómo viene la milonga y lo pasamos para mañana. ¿Vos tenés la del estribo? Ya ahí... Pensaba en Mendoza y en esto que estaban hablando. Trasciende, dice, no decía, que el juvenil que trasciende la barra de la temporada de la sorpresa, del desparpajo, del despabilar y de mostrar un montón, es aquel que cuando ya empieza a jugar con responsabilidades sigue haciendo aquellas cosas de la inconsciencia que, o que no tenían costo porque era un juvenil y venía de atrás y si se equivocaba el equipo lo iba a bancar igual. Uno da la sensación de que eso Luca lo pasó con holgura, ignorancia hasta en algún punto de saber si puede ser muy importante para Luca definir si él va a ser un uno y tiene que concientizarse en ser un armador o si más vale darle la libertad de que sea un dos y desarrolle toda esa capacidad de talento inagotable que parece que partido a partido va agregando cosas nuevas. ¿Vos crees que puede ser importante eso de definir para qué lado de la cancha ir y focalizarse en ser eso? Y te confirmo que Luca te está escuchando. Ah, bien. Está escuchando, Luca, sí, un abrazo grande. Yo, a mí me parece que él... Chule también. Cualquiera sea de las dos posiciones... él lo tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque en algún momento lo van a doblar, lo van a defender de a tres, lo van a empujar, le van a pegar, y tiene que hacer jugar a los demás. Le van a salir todas, como le pasó un montón de veces, y va a haber otros partidos que no le van a salir todas, y eso no tiene que ser un problema para él o algo en contra, todo lo contrario. No me salió nada, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué tengo que mejorar? Y a partir de ahí, él... ver, por eso yo te decía antes, él tiene que perfeccionar su lectura de juego. Yo creo que él, mejorando su lectura de juego, va a jugar mejor todavía de lo que juega. Porque si vos estás defendiendo un tipo que con la bola es muy bueno... y encima hace un momento la vuelve a agarrar, te vuelve a atacar, la vuelve a pasar, ¿cómo haces para defender? Pero bueno, eso es una opinión personal, como la tuya también. Después hay que ver los entrenadores cómo lo explotan. Sí, capaz que... algunos me dijeron que debía dejar de crecer para no convertirse en un 2, porque dice, ya iba a quedar muy alto como un para después. Hay pero que por su capacidad que... atlética sí. Lo puede hacer. Sí. Que ahora que no quiera defender es otra cosa. Sí. Que no quiera defender es otra cosa. Pero él por su capacidad atlética... lo puede hacer tranquilamente.